La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Llegaremos a las 22, el horario de cierre para quienes nos están escuchando a través de AM690 y a través de La Retaguardia en vivo. Con todo lo que tenemos, llegaremos, quién lo sabe, ¿no? Pero es lo bueno de saber que un programa de radio tiene continuidad, ¿no? Lo que no entre hoy vendrá la semana siguiente. Hay tiempo para hablar sobre los juicios a los genocidas en este programa de derechos humanos que se llama Oral y Público, que está bastante cerquita, por cierto, de cumplir 4 años de existencia. La saludo a Silvina Manguía. Está escuchando. Hola, buenas noches. A ver. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Sí. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Cómo va? Acá estamos muy bien. Sí. Contenta por todo el material que tenemos acá producido, ¿no? Porque Sí. La verdad que va a ser un programa, la verdad que intenso. Y nos hemos encontrado con una novedad por ahí por la mañana. El presidente de la Corte Suprema de Justicia decía algo por el estilo, a ver. Hoy lo que hacemos, y hemos convocado este acto y dictado una acordada especial, es para la inauguración del reacondicionamiento que se hizo de esta sala que ahora denominamos Salón de los Derechos Humanos. Y este es un acto simbólico por muchas razones que en mi nombre y en nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación les quiero mencionar. Es simbólico en primer lugar porque en esta sala se dictó una sentencia ejemplar y se aplicó la ley en un momento en que era muy difícil aplicar la ley. Las presiones existentes en esa época eran tremendas y por todos conocidas. Pero este hecho de por sí mismo es de una gran significación porque instala un principio fundamental. Bueno, este es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, poniéndole el nombre de sala o salón de los derechos humanos al lugar donde se hizo el juicio a las juntas por parte de la Cámara Federal. Lo recibo a Víctor Basterra. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Y aquí andamos, sí. Bueno, Víctor, el juicio a las juntas. ¿El juicio a las juntas fue el primer lugar en el que declaraste? No fue. ¿Ya habían declarado los testigos, habían empezado a declarar antes? No, yo ya había declarado en el año 84, ante el juzgado del doctor Cardinali de aquel momento, el juzgado 230, Secretaría de Adrián César Jiménez, que no sé qué habrá pasado con ese muchacho. Y bueno, yo había declarado ahí mi primera intervención ante sede judicial. Si te acercás un poco más al aparato, porque te escuchamos medio bajito. Estoy un poco bajo. No, yo pero también los escucho bajo. Ahí tenemos perfecto, y ahora Braulio te va a dar más retorno para que nos escuches mejor a nosotros. Perfecto. Bueno, lo decías. No, decía de que esa fue mi primera intervención en el Poder Judicial, en la antesede judicial, en julio del 84. Y después declaré en otros juzgados porque los familiares, cuando se enteraron, muchos me pedían y habían radicado denuncias en juzgados. Entonces yo tuve que ir a varios lugares. Y después, después en el 85 sí declaré en el juicio a las juntas. ¿Y qué es el juicio a las juntas para vos? Alguna vez lo charlamos aquí, pero hoy nos queremos extender un poco sobre... Y por un lado... Qué contradictorio, ¿no? Y sí, es contradictorio para muchos de nosotros, era contradictorio porque, digamos, era juzgar solamente a las cúpulas militares. Y solamente se condenó a una sola cúpula. Hubo, no olvidemos que acá hubo más de un presidente de facto, como fueron Videla, después estuvo Viola, el otro, el que era de Rosario, como es Galtieri. Galtieri, y después estuvo Viñone. Uh-huh. Así que, y solamente y en todas ellas hubo, en todas esas juntas hubo secuestros. Claro. Hubo desapariciones. Sí, sí. Hubo torturas, hubo esa persecución, porque fue constante, fue durante casi 8 años el accionar del terrorismo de Estado sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y solamente se juzgó a una junta nada más. Así que es contradictorio para mí. Pero por otro lado, la importancia que yo le di a ese juicio, también que es yo lo políticamente lo considero también muy contradictorio, porque preparó un poco el terreno para lo que vino después, que fue las leyes de punto final y obediencia debida. Uh-huh. Porque dejó desde la del más alto, las más altas cumbres de la justicia, se juzgaba solamente a los primeros responsables, a los primeros, pero hubo un montón de responsables y a esos no se los juzgó y se los dejó libres. Claro, eran solo los jefes de las tres armas que representaban las diferentes juntas del gobierno, de los gobiernos, del proceso de reorganización nacional, como se autodenominaron. No quedaban, o sea, no estaban aquellos con los que ustedes se veían jeta a jeta en los centros de detención, por ejemplo. Era simplemente a quienes habían impartido, a quienes habían armado el sistema de alguna manera, y no todos, obvio. Lo que pasa es que ahí se expresaba la teoría de los dos demonios y la obediencia debida. Uh-huh. O sea, los tipos, los que venían abajo habían obedecido, lo único que eran no eran responsables, porque y todos habían metido la mano en la historia esta, hasta el último cabo, porque el último cabo que violaba a una compañera, estaba ejerciendo también por... Nadie lo obligaba a violar a una compañera, seamos realistas. Y tampoco los obligaban específicamente a que nos caguen a palos a los prisioneros como nos cagaban, y eran unos pibes que tenían 17, 18 años, 19. Entonces yo tenía otra mirada sobre esa responsabilidad. Uh-huh. Pero por otro lado, sí, uno veía que era importante para el futuro, porque era una, digamos, era instalarlo, o sea, visibilizarlo, y además ahí se comenzó a establecer quién estaba de un lado y quién estaba del otro. Uh-huh. Esa es un poco la importancia que yo le doy al juicio a la Junta. ¿Y por qué el sentido contradictorio? ¿Qué le ves como contradictorio? ¿Cuál sería la parte? En mi capacidad de razonamiento de contradictorio, porque por un lado yo estaba avalando ese juicio haciendo las declaraciones que hacían en ese juicio. Uh-huh. O sea, yo lo estaba legitimando al juicio. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, sí, claro, claro. Y bueno, eso es lo contradictorio. ¿Ese juicio, desde tu punto de vista, legitimó la teoría de los dos demonios? Digamos que se agarraron mucho de eso. Fundamentalmente de la obediencia debida. Uh-huh. Se agarraron mucho. O sea, establecieron que había una camarilla de perpetradores de determinados males para la sociedad, que estaba reducido a un pequeño grupo de personas. Uh-huh. Y era un gran grupo de personas. Claro. Por otro lado, establecía, cuando uno habla de la teoría de los dos demonios, ahí se ponía en evidencia, porque yo fui testigo ahí. Claro. Las preguntas que me hacían los los jueces, los abogados de los imputados, sí. Eran, de alguna forma son las mismas preguntas que me han hecho a lo largo del tiempo. ¿En qué organización estaba? Si yo era partidario de la violencia, si yo era, no sé, buscaban endilgarle a uno cosas que nunca había pasado por su cabeza, ¿no? Uh-huh. A ver, recuperemos algo del alegato de Estracera que nos quedó en los oídos a muchos de nosotros, aunque no lo pudiéramos escuchar en el momento porque no se podía pasar por televisión el juicio. Acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Folgurato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión, para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Bueno, el final del alegato de Estracera, que fue el fiscal a cargo de representarnos, de representar al Estado en la acusación allí contra los genocidas de las juntas militares del proceso genocida de la última dictadura cívico-militar. A ver si lo podemos recibir y sumar a esta charla a Maco Somigliana. Maco, ¿estás por allí? Maco, ¿andás por ahí? Bueno, le insistimos, lo queremos molestar a Maco Somigliana, que es reconocido por su tarea en el equipo argentino de antropología forense, porque tenemos entendido que él participó de aquel juicio trabajando para la procuración, para la fiscalía. Así que vamos a insistir en un momento porque tenía ahí algunos problemitas con el celular. Víctor, vos sí estás, ¿no? 1, 5, 9, 1, 4. Bueno, el número, ahí está. Víctor, ¿estás? Sí, estoy acá, ¿no? Y hay que insistirle. Sí, sí, sí, le vamos a insistir tal cual nos había anticipado porque está en un lugar con poca señal o algo por el estilo. ¿Es verdad que en el juicio de las juntas era difícil para un testigo asumir su militancia política, digamos? O sea, que porque como que estaba aceptado todavía socialmente que si vos habías participado de alguna organización y bueno, algo habías hecho. En cambio, había víctimas inocentes y víctimas culpables. ¿Hubo algo de esto en ese juicio? Absolutamente, absolutamente. Es decir, yo, en el caso mío, yo siempre dije que había sido un activista, un militante, pero del peronismo de base. No nombraba a las Fuerzas Armadas peronistas, que yo era un integrante. Desde ya que me cabían las generales de la ley en ese momento, seguramente. No olvidemos que posteriormente vinieron los indultos. Claro. No olvidemos que hubo compañeras como Graciela D'Aleo que rechazaron ese indulto y ella estaba en Uruguay, estaba escapada de alguna forma. Claro, porque los indultos no fueron solo para los militares genocidas, sino también para algunos cuadros de las organizaciones políticas y sociales o de las organizaciones armadas, puntualmente, que también estaban siendo requeridos por la justicia, ¿no? Claro, es así. Y esto se evidenció cuando siempre con esa mirada de reconciliación de Menem, por ejemplo. y dio lugar a esa, a ese rechazo por parte de algunos compañeros. Claro. A los indultos. Sí, sí. Directamente ellos eran beneficiados, pero ellos rechazaban porque no podían ponerse en el mismo nivel que los genocidas. Claro, claro. Sí, sí, sí, totalmente. Pues es que a mí me pasa, obviamente, ni siquiera hace falta decirlo, yo lo viví desde otro lugar. El juicio de las juntas tenía, esto fue en el 85, tenía 15 años, empezaba a enterarme de lo que había sucedido. En mi familia no se hablaban de estas cosas, ni para bien ni para mal, y entonces la cosa se complicaba. Pero bueno, después cuento mi opinión, que es lo menos importante de esto, a ver si lo podemos ahora sí incluir a Maco Somiliana. Maco, a ver si te podemos saludar, si nos estás escuchando. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Los escucho un poco entrecortado, pero los escucho. Espero que mejore la señal. Bueno, vamos a intentar mejorar un poco la señal. Fernando Tevele aquí, Víctor Basterra anda también por algún lugar y Silvina Manguía también por allí, todos escuchándote y convocándote para hablar. Estamos hablando sobre el juicio de las juntas y me recordaba, Víctor, la verdad yo no lo recordaba o no tenía conocimiento, que vos participaste de aquel juicio con trabajo. Sí, claro, yo trabajaba en ese momento en la Fiscalía de la Cámara Federal. Uh-huh. Ahí lo conocí a Víctor, de hecho. ¿Y qué fue el juicio de las juntas para vos? Oh, mira, son muchas cosas. Básicamente fue, creo que la primera vez que de una manera tan pública y con todos los inconvenientes que traía aparejado y todos los prejuicios que había respecto de lo que el juicio tenía que ser o no tenía que ser. Yo te diría que el día que empezaron los testimonios, propiamente dichos, empezó el juicio. O sea, empezó a verse algo, a mostrarse algo que no se mostraba, que se ocultaba hacía mucho tiempo. Fue, digamos, en ese sentido creo que incluso los que programaron hacerlo no pensaron que iba a llegar a tanto. Se les fue de las manos. Me parece que la realidad entró en ese juicio y generó una cosa impensable. Uh-huh. Insisto, a pesar de todos los a priori con que se inició. Yo contaba justo cuando te puso Braulio en línea de nuevo que, nada, yo tenía 15 años, vengo de una familia que no sufrió el terrorismo de Estado directamente, en mi casa no se hablaban de estas cosas, me empezaba a enterar de los secuestros y de las desapariciones por algunos programas de radio que empezaban a mostrarlo, y me queda el recuerdo de aquel juicio a las juntas como algo magnífico, pero a la vez Víctor mostraba una contradicción que tienen muchos de los que pasaron por allí sobre el trato que por ahí recibían los testigos y esta cosa de que si eras militante y te la habías buscado, que había víctimas inocentes y víctimas culpables, era un signo de la época, era lo que se pensaba socialmente. Yo creo que sí, yo creo que ese fue uno de los escalones donde empezó a verse un movimiento respecto de esa concepción. Igual es muy evidente, en relación, si vos ves los testimonios del juicio y los que se pueden hacer ahora, que la cuestión, una cuestión esencial en lo que a reconstrucción histórica se refiere, que es el tema de la militancia, era lo que estaba ausente en el juicio, de lo que se trataba de no hablar, digamos, ¿no? Uh-huh. Era, por un lado, era la justificación de los defensores, ¿no? Ah, eran militantes, digamos, haciendo pie en lo que vos decías recién. Y obviamente para los testigos era una situación muy incómoda porque eventualmente les podían iniciar un proceso penal en su contra. Entonces, uh-huh, era, digamos, ese era el terreno peligroso, para llamarlo de alguna manera. Claro. ¿Podríamos tener estos juicios que tenemos hoy si no hubiera existido aquel juicio? Mira, viste que la historia contrafáctica es muy difícil. Yo creo que no, pero yo, digamos, lo que sentí mientras estaba participando, aparte que por cuestiones personales fue la única que pude laburar con mi viejo, digamos, tuvo muchas cosas, era un año de loco, digamos, trabajábamos 14, 15, 20 horas por día, estábamos enfrascados ahí adentro, pero me parece que puso en movimiento algo, me da la impresión de que puso en movimiento algo que no, después ya no se pudo parar. Tuvo sus enormes y muy impresionantes esfuerzos por ser parado, pero no pudo, no, siguió y sigue hasta hoy. Uh-huh. Víctor, me imagino que tendrás ganas de saludarlo a Maco. Tengo ganas de saludarlo, de abrazarlo al compañero. Bueno, son mutuos. Y los dos lo sabemos. ¿Qué dice mi viejo querido? Sí, bueno, yo hoy cuando hablé más temprano con Víctor, recordaba que ese día, por una de esas cosas extrañas que pasan en este país cuando se pone mágico, ese día fue la audiencia de Borges. Y el primer testimonio, casi el testimonio que ocupó toda esa jornada, fue el testimonio de Víctor. Así que yo dije, ahí dos grandes se conocieron. Uh-huh. Y no solo eso, sino que Basterra puede decir, es un extraño privilegio, ¿no? Pero es un privilegio al fin, de los tantos privilegios extraños que tiene Víctor, de que Borges escribió sobre él, ¿no? Ahí está ese texto, después lo vamos a recuperar en algún segmento en el que Borges hace una pintura de lo que le causó como sensación. Y es más, está bueno recuperarlo ese texto porque muchos tenemos la idea de un Borges de derecha, digamos, y es categórico sobre los juicios, ¿no? Me parece que está bueno recuperar hoy lo que opinaba Borges sobre aquel juicio, si estaba bien o si estaba mal, si estaba completo, si estaba incompleto, porque fue muy contundente, ¿no? Me parece que, sí. No me acuerdo bien, pero me parece que las declaraciones en ese momento de Borges fueron, de haber presenciado un horror, ¿no? Como de haber descendido un horror, de haber descubierto incluso un horror. Yo creo que eso, para muchísima gente, fue el juicio. Fue una posibilidad de darse cuenta de lo que había pasado, muchas veces muy cerca de uno, al lado de uno, y que uno había hecho lo consciente o inconscientemente todo lo posible para no impregnarse de ese horror. Pero bueno, el juicio fue, ya te digo, creo que una de las primeras instancias en la que ese horror quedó plasmado, y yo te diría, siendo bastante bestia, fue esta sociedad empezó a perder la posibilidad de hacerse la boluda, ¿no? De pensar que eso era algo que no pasaba, o que no podía pasar, o que no había pasado, o que tenía algún tipo de justificación. ¿Qué edad tenías vos en aquel momento? Yo tenía 24 años. 24 años. ¿Y laburabas ahí en la fiscalía, en el equipo de Estracera y Moreno Campo? Exactamente. Sí. Uno de los trabajos más hermosos que hice en mi vida, te digo la verdad, porque nosotros hablábamos con los testigos, como Víctor, antes, y para todos era algo novedoso, digamos, eso de poder decir públicamente, porque casi todos los testimonios que se habían hecho hasta ese momento eran escritos, no se habían hecho públicos, salvo quizá en el caso más conocido de Elena Calvo, que había formado parte del programa donde se presentó el Nunca Más, pero la mayoría de los testimonios no se conocían. Uh-huh. Entonces se generaba una relación muy de mucha cercanía, de mucha complicidad, en un sentido de mucha amistad repentina con los testigos, y uno sentía que para los testigos el tenerte cerca en el momento que estaban ahí frente a los seis jueces con tres o cuatro defensores de un lado, el hecho de tener alguien conocido, alguien con quien hubieran hablado antes al lado, era como una piedra de toque, ¿no? Como algo que te permitía hacer pie, ¿no? En momentos difíciles, era muy complicado, Víctor lo puede decir, pero era algo que se sufría mucho, un testimonio en esas circunstancias y con estas características. ¿Sentiste, Víctor, desconfianza cuando empezaste a prestar declaración allí en lo interno? Digo, no por las personas, sino porque justamente el Estado que te había secuestrado y te había mantenido en esa situación en la ESMA era el mismo que ahora decía ponerse el traje de la justicia. ¿Hubo desconfianza en algún momento? No, yo particularmente no la vivía con desconfianza. En todo caso, yo tenía necesidad de decir lo que me había pasado, nos había pasado. Y bueno, y es cierto lo que dice Maco, mi querido Maco, que era como una piedra de toque, ese uno sabía que tenía un poco las espaldas cuidadas ahí. Después uno salía a la calle y estaba solo como un perro, ¿no? Y además no estaba bien, todavía no estaba bien visto el sobreviviente, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Pero en general uno tenía necesidad de poner en evidencia qué es lo que había pasado. Y lo que dice Maco también es cierto, que de alguna forma ahí comenzó a la sociedad, ese llamado a la sociedad para que no mire para otro lado, comenzó a llegarle el golpecito en la espalda, como diciéndole, ven, ven, ven. Y eso fue así, ¿no? Uh-huh. ¿Les parece a los dos, lo hago, que rescatemos algunos de esas líneas de Borges después de aquella aquella vez que fue al juicio de las juntas? Me parece interesante. Víctor. Sí, también. No olvidemos que yo en la última declaración les dije a los abogados que leyeran ese texto que dice 22 de julio de 1985. Les recomendaste que lo leyeran, exacto. Las dos primeras líneas dicen: he asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre, se refiere a Basterra, que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto, ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos. Después, en otro pasaje, dice: ¿qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: somos los anunciados, los previstos. Si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente, y antes de ser ya son en esa mente los Judas, los Pilatos y los Cristos. Sin embargo, cierra Borges, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esta antiguaya y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Por eso decía que estas líneas, sobre todo el cierre de Borges, se pueden aplicar a algunas opiniones que se pueden leer en la prensa de hoy, ¿no? Sí, como todas las cosas muy lúcidas, como que traspasan las épocas. Van pidiendo por ahí otros significados específicos, pero la esencia, la estructura está ahí diciendo cosas que son útiles. Maco, muchísimas gracias por este contacto y por prestarnos testimonio de aquella labor de jovencito por los derechos humanos. Ahora ya tu trabajo en el equipo de antropología forense es reconocido mundialmente. Te nos has escapado de las manos, como se le escapó el juicio allí a quienes lo propusieron. Gracias y un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo, compa. Víctor. Un abrazo, querido. Nos llamamos. Un abrazo.